Los discos que supimos conseguir, capítulo 11. Bienvenidos a este nuevo programa de Los discos que supimos conseguir aquí por lalalaradio.com.ar. El 17 de octubre pasado, que fue esta semana, tuvimos la suerte, el privilegio de estar en la casa de Lito Nevia, de estar en Melopea, estudio de grabación y oficina del sello discográfico de Lito Nevia. Estuvimos con él, hicimos una entrevista. Con Enzo armamos algunas preguntas y después él lo entrevistó. Como sabíamos que era algo importante, que Lito cumplió sus 70 años y queríamos hacer un repaso por sus discos, decidimos filmarlo. Y como suele pasar con estos programas, se agranda la casa y tendremos otro canal de expresión. Haremos un video de la entrevista de Lito que pronto podrán también escuchar aquí por la radio. Lito es un músico prolífico, nos contó que participa en 600 discos, es un amante de la música, un coleccionista y un gran escritor de canciones. Un músico de oficio y de corazón. Y como hoy es el Día de la Madre, y la verdad que hay muchas canciones en el rock, o mejor dicho, en toda la música dedicada a las madres, para dar algunos ejemplos, La Madre Opresora de Pink Floyd o La Madre Ausente de John Lennon. Pero ya que estuvimos con Lito y queremos dedicarle esta primera canción a todas las madres del mundo, esta canción es para las madres que escuchan. Madre, escúchame. Los gatos. Lito Nevia. Por siempre. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. En cualquier momento, tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que eso vaya rodando. Acordaré. Ella me miró y me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Ella me miró. Es igual que las olas, me besas y te vas. Quiero andar rodando y rodando, sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. Ella me miró, y me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Ella me miró, Discos que supimos conseguir. David Stewart y Annie Lennox conformaron una de las bandas más importantes de pop de los 80. Estamos hablando de los Eurythmics, que junto a un gran trabajo de producción, composición y estética, supieron expandirse a lo largo de todo el planeta. Hicieron varios discos, pero particularmente uno es recordado y es hoy en día remixado y versionado en distintos lugares del mundo. Estamos hablando de Sweet Dream. Inclusive en Argentina existe, por ejemplo, la versión de la banda punk Ataque 77. Pero además cabe destacar que Annie Lennox, con su imagen andrógina, le puso un toque de suspicacia a esta New Wave, que requería, además de creatividad, un toque de estética importante, que casi como brindándole un homenaje a David Bowie en su imagen. Vamos a escuchar este clásico inmortal, Eurythmics, haciendo Sweet Dream, Sweet Dream, Sweet Dream. Sweet dreams are made of these. Who am I to los discos que supimos conseguir. blogspot.com. Sobre nuestros destinos de un día, el tiempo, su ala eterna agita. Somos solo un instante que palpita entre la tibia cuna y la tumba fría. Macedonio Fernández. Björk nacía en Islandia. Muchísimas conjeturas se han tejido sobre la historia de su persona, sobre su nacimiento, sobre su vida. Muchísimas leyendas que no son verdaderas. Lo cierto es que Björk es una artista integral que se ha desarrollado desde muy pequeña. De hecho, existe un disco que grabó cuando era muy chica, cuando estaba en la adolescencia, que solo fue editado en Islandia, en su país, pero no fuera de él. Pero se ha desarrollado en diversas ramas del arte. Tuvo un paso por The Sugar Cubes muy importante, siendo la voz líder hasta que comenzó su carrera solista. Todos sus discos son celebrados por el público, que los ha puesto junto con la crítica en los primeros puestos de los rankings más importantes. Además de vender millones y millones y millones de discos, las principales revistas de música del mundo ponen a Björk entre los artistas más importantes en la historia de la música. Vamos a escuchar del disco Post de 1995, un disco quiebre en su carrera sin lugar a dudas, con la participación de productores del más alto nivel, Tricky alguno de ellos. Vamos a escuchar el tema que abría este disco y que realmente es de un vuelo y de un sonido y que se nota un trabajo de producción impresionante. Army of Me. You got Con Yoko Ono, los periodistas se dedicaron más a criticar que a escuchar y apreciar su arte. ¿Qué hubiese sido de todas las otras artistas vinculadas al pop experimental o aquellas artistas que están dentro de los grupos rupturistas o vanguardistas de la música contemporánea? Por ejemplo, ¿hubiese existido Björk si antes no había una Yoko Ono? Para muchos, Yoko Ono es el mal porque se le echó la culpa de la separación de los Beatles. Fue la mujer que le cambió la vida y la cabeza a John Lennon. Pero eso sería una visión pesimista y muy pequeña sobre Yoko Ono. Yoko es una artista conceptual, así también se conocieron con John en una exposición. A Lennon le cambió la cabeza y así empezaron a compartir su vida y su arte. Ese fue el momento en que Lennon cambió a su compañero compositivo, que era Paul, por Yoko. Una vez ya solista, John Lennon decidió compartir grupo y canciones y discos con su mujer. Este concepto de compartir el disco es más notorio en Double Fantasy, el último disco de John Lennon, editado en 1980. Una canción para cada uno. Y es un fiel reflejo del concepto, la estructura, de la estética de cada uno de ellos frente a la canción pop. Lennon, más tradicional, con guitarra, bajo, piano y batería, y Yoko, más moderna y futurista. Un Lennon auténtico que está mirando las ruedas de la historia. People say I'm crazy. Save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. All kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Just had to let it go. y Yoko, que le canta a los ángeles, con su voz suave y dulce. Yes, our hearts are one, our bodies two, and it's so good. Every time we make a wish and let it come true for you too. Tra-la-la-la-la. Happy birthday, my love, I'm an angel. I'll give you everything in my magic power. So make a wish and I'll let it come. Amar, sentir, gemir, gritar, desahogarse, prenderse fuego, vibrar, soñar, cambiar, empezar de nuevo, construir, destruir lo que nos mata, quedarse durante horas bajo la lluvia, volarse la cabeza con poesía, enterrar los malos recuerdos, pero nunca dejar de caminar hacia nuestros sueños ni perderse los discos que supimos conseguir. Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Cuando el hard rock de los 70 en el extranjero estaba en su punto máximo, empezaron a aparecer ecos dentro de nuestro país. Y así aparecieron algunas bandas o algunos discos que fueron llamando la atención. Vamos a hablar particularmente de una banda que se convirtió de culto, que quizás no tenga el fervor popular que tienen otras bandas, pero sí que todos los melómanos queremos tener en nuestra discoteca. Estoy hablando de Plus, la banda liderada por Saúl Blanch, que luego más adelante daría inicio a Rata Blanca. Pero Plus es una máquina de riffs poderosos que revolucionaba la década del 70 con su sonido poderoso dentro del rock duro argentino. Vamos a recordarlos como corresponde a esta gran banda, escuchando su primer disco, el disco debut, el que dio el puntapié para que se meta al corazón de todos nosotros. Vale recordar también que hace muy poco sus discos fueron editados en CD para que estén al alcance de cualquier bolsillo. Vamos a recordar No pisar el infinito. Papo, o Norberto Napolitano, es sin lugar a duda un músico fundamental en la historia del rock argentino. Indiscutido en todo ranking de mejores guitarristas, Papo con una personalidad fuerte que llevaba en sus hombros los códigos del barrio y la pose de muchacho peleador de los malos. Pero también eso era una fachada y tenía su costado sensible, como todo buen artista. Amante de la guitarra, de los autos, y Papo es sinónimo de la guitarra. Pero como ha ocurrido con Hendrix, muchos los catalogan como guitarrista, pero son más que eso, porque son compositores de canciones y de grandes canciones. Son también grandes letristas. Papo es un letrista de pocas palabras, pero profundas, y utiliza siempre las indicadas, y no es menor su aporte lírico al rock argentino. Cuando Papo decidió grabar su primer disco, el volumen 1, Papo's Blues volumen 1, en su grupo tenía a Black Amaya en batería, David Lebón en bajo y él en guitarra. Y así arrancaba su primer disco con Algo Ha Cambiado. Todo lo que soy, Cuando caminamos, movemos nuestro cuerpo. Tenemos una dirección. Y es difícil a veces desviarse del camino. Algunos artistas lo hicieron. Eso de desviarse. ¿Qué significa eso? Algunos agarran atajos. Otros caminan a los saltos. Otros se quedan parados. Otros corren y nunca son atrapados. Ni por el público masivo, ni las radios, ni las discográficas. Tus artistas caminan, corren o se quedan parados. Solo reflexiones mientras caminamos. Los discos que supimos conseguir. blogspot.com. Eagles of Death Metal es una banda conformada por Jesse Hugh y Josh Homme. Josh Homme es, sin lugar a dudas, uno de los emblemas del rock de los últimos años. Lo demuestra en cada intervención, en cada participación, en cada proyecto que lleva adelante. Se ha ganado el respeto del público del rock mundial. Golpe por golpe, como un martillo, va demostrando su fortaleza compositiva e interpretativa. Eagles of Death Metal hacen su aparición en uno de sus proyectos cuando Josh Homme los incluye en las Desert Sessions. Luego empezaron a sacar sus discos, un poco discontinuados, pero discos como banda propiamente dicha. Vamos a recordar un disco del 2015 de esta poderosa banda de rock, el disco Zipper Down. It's alright. I'm gonna pick it up and we're gonna los discos que supimos conseguir. Charlie Parker fue un músico revolucionario. ¿Pero qué significa ser un músico revolucionario? Tomar tu instrumento como un fusil. Ser un músico que venga a destruir todos los cánones de esa estructura musical. Aportar algo nuevo, cambiar lo viejo y también ser uno mismo. Encontrar tu voz, tu sonido, tu identidad. Y eso es lo que hizo Charlie Parker, cambiando para siempre la forma de tocar el saxo. Y después surgieron los imitadores, los que querían llegar a volar como él, a tocar todas esas notas infinitas, las escalas eternas. Y también aquellos que pensaron que inyectándose heroína, como hizo el pobre de Charlie Parker, otros pensaron que también podían volar. Pero el único pájaro, Bird, era él, Charlie Parker, que vino a decir, ojo, que el jazz no es solo para bailarlo, también es para apreciarlo, cerrar los ojos y viajar. Es el momento en el que el bebop, con Charlie Parker y Dizzy Gillespie a la cabeza, destronan, o mejor dicho, agregan algo más al jazz, más allá del sonido Big Band. Y vamos a escuchar uno de sus clásicos, Ornithology, con el Charlie Parker Quinteto, donde están Ron Haynes, Tommy Potter, Al High, Rad Ronnie y, por supuesto, uno de los más grandes, Charlie Parker. Thank you. domingos por La Radio, los discos que supimos conseguir en Sumereu. Rodrigo Lamardo. En los años 70 en Estados Unidos daba un fuerte golpe de impacto la imagen publicada en el primer disco de los New York Dolls. Los integrantes estaban disfrazados de mujeres. Este travestismo que causó impacto y que dio un puntapié también importante para el glam rock que se mezclaba con el pre-punk que ellos hacían, fue muy cuestionado y llamado la atención por muchos críticos, pero nadie se ocupó de escuchar su música. De hecho, esa primera etapa de los New York Dolls no fue muy considerada con sus dos primeros discos editados. Luego, mucho tiempo después, vino una reunión de la banda donde sacaron otros discos, pero los dos primeros discos fueron valorados con el pasar del tiempo como raíces para lo estético dentro del rock y también para la música. Vamos a recordar un disco de culto, el primero de los New York Dolls, y vamos a escuchar Rush. A lo largo de la historia de la música hay muchos casos de músicos formados en la academia que luego pasan al rock. Es el caso de Charlie García, que se formó tocando a Beethoven, a Chopin, y que después un día los Beatles le cambiaron la cabeza y se dedicó al rock, pero con esos elementos. Así en la historia hay muchos casos, y no significa que un músico de rock toque clásica y sea un traidor, o al revés. Y el rock, a fines de los 60, principios de los 70, se fue complejizando. Se asomaban músicos que cada vez tocaban más y mejor. Y fue una época de los grupos sinfónicos, progresivos, entre ellos Yes, Genesis, Pink Floyd, Joaquín, Crucis, La Máquina de Hacer Pájaros, Espíritu, y un trío de una excelencia musical. Estamos hablando de Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson en órgano y piano, Greg Lake en bajo y en la voz, y Carl Palmer en la batería. Y graban una obra clásica, Toccata, que es la adaptación del cuarto movimiento del concierto para piano número 1 de Alberto Ginastera. La mezcla del rock y la música clásica tienen este resultado. Llegamos al final de este programa número 11 de los discos que supimos conseguir. Nos encontramos el próximo domingo al mismo horario, en el mismo horario y en la misma radio. Pueden escuchar todos los programas en el blog losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Chau.